votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este Veneco que ya está en su programa número 12, transmitido como cada semana a través de Humano Derecho Radio Estación. 60 minutos en donde el punk rock y el hardcore venezolano son los protagonistas de todas las épocas y de todos los géneros. Recordar que estoy por mis redes sociales como @fancinero y sin payola ni palanca nos puedes sugerir canciones, bandas, proyectos que estén circulando por allí de tus archivos o cosas más recientes, así que humanoderechoradio@gmail.com para contactarnos y sugerirnos, así como a través de las redes sociales en Twitter por la cuenta Piso Abajo Humano Derecho con la etiqueta Veneco con C, Veneco. Así que seguimos en esta resistencia musical y qué mejor banda sonora para la indignación que el punk rock en esta ofensiva autoritaria de la dictadura que ha logrado instaurar una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente el día de su votación o la simulación de la votación con 15 personas asesinadas en el contexto de protestas ese domingo 30 de julio. Así que ya se ha avanzado en la designación de los 540 constituyentistas. Se ha suspendido a la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, para poner a un personaje bien falto de independencia y de criterio como es el ex defensor del pueblo Tarek Willa Saab, hoy fiscal general de la dictadura de manera usurpadora, contra quien venía haciendo la contención a la deriva autoritaria Nicolás Maduro, la doctora Ortega. Así que esta es la situación al día de hoy. Cuando estamos grabando existen algunos focos insurreccionales en el país, protagonizados por algunos destacamentos militares, informaciones confusas todavía hasta ahora, pero se habla de la muerte de dos personas en esos acontecimientos y por supuesto el gobierno dice que no está pasando nada, pero seguiremos en rebeldía, en resistencia. No hay un pueblo domado, no hay un pueblo domesticado, sino que más bien ese gran proceso de protesta masiva y pacífica, la rebelión popular, va a dar paso seguramente a estos hechos insurreccionales, porque el gobierno ha cerrado todas las vías, todos los canales pacíficos, institucionales para resolver la crisis, y cuando eso sucede, pues se abre el paso a las confrontaciones de otro signo. Vamos a lo nuestro en Veneco. Vamos a radiar a dos agrupaciones de diferentes velocidades dentro de la familia del punk y el hardcore, pero que están cantándole al mismo tema, a lo deshumanizante que se ha convertido vivir en Caracas. Así que en primer lugar, los Atkinson, de su primer disco Atkinson, la banda del año 2009, el tema Caracas Infame. Recordar que ellos eran Wincho Chaffer, ex Sentimiento Muerto, entre otras cosas, Rafael Cadavieco, ex Holocausto y Zapato 3, entre otros proyectos, y Eric Aldrey como en la tercera pata de este trío. Así que del año 2009, este tema Caracas Infame. Y seguidamente del pop punk vamos a ir al anarcopunk, al ruido más trepidante, con los Apatía No, del año 2010, último disco grabado, un LP compartido con los All System Fail, 7 temas nuevos de Apatía No en esa producción, y allí vamos a disfrutar la canción Ciudad Podrida. Primero Caracas Infame y después Ciudad Podrida por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Caracas, la vida no vale nada, pistola en la cara. No me hables, no quiero saber cuántos muertos pude conocer. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. En Caracas la vida no vale nada. Asesinos hay toda la temporada. Policías y matones son parte de la misma ecuación. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. Dos, un, dos, tres. Caracas, ciudad infame, déjame vivir en paz. Ya no hay millas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. En Caracas te vi desaparecer como un perro, como bestia salvaje. Convertido en animal también, o te apartas o te lleva el tren. Y tal vez hoy no lleguemos a casa. No, uno, tres. Caracas, ciudad infame, déjame vivir en paz. Ya no hay villas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Déjame vivir en paz. Ya no hay villas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Caracas, ciudad infame, déjame vivir en paz. Ya no hay villas ni Caracas Boys. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Cada día muere uno más. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Supervivencia. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación, los lunes a las 5 de la tarde, los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 9 de la noche. Son los tres horarios de transmisión de Veneco por www.humanoderecho.com. También tenemos una cuenta SoundCloud donde puedes ver todo nuestro archivo y disfrutar de la historia y los exponentes del punk rock y el hardcore venezolano de todos los tiempos. Fíjense que comenzamos el programa de hoy con dos bandas diferentes pero con el mismo tema: lo difícil que se ha vuelto vivir en ciudades como Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, debido a la situación de inseguridad que también ha tenido consecuencias dentro de la realización de la movida independiente, de la escena, de los conciertos, que la verdad que ahora se hacen bastante poco y los que se hacen es a plena luz del día por este tema de la inseguridad, de la violencia, cuando no son los malandros, son los policías, o ahora es la Guardia Nacional que, como siempre, como ha sido toda la vida, matraquean, ven a la gente diferente e intentan sacar provecho. Seguimos disfrutando del punk histórico venezolano. Vamos ahora a continuación a pinchar a Los Holocausto, una banda pionera del hardcore en nuestro país, con su primer cassette de mediados de los 80. Juan Ignacio Morazo, Carlos Chacini y Rafael Cadavieco fueron los que protagonizaron esta banda, y de allí vamos a disfrutar el primer tema como Represión. Seguidamente, de un poquito más adelante, del año 1999, los Juan Peyote, también de Caracas, de su segunda producción, un cassette llamado Cómanse Esto, que se difundió de manera increíble por esos días por los canales alternativos, se vendía de mano en mano, era independiente porque tenía una serie de canciones tan brutales como las que vamos a escuchar a continuación. El tema de los Juan Peyote, que eran Federico Dip en la guitarra, eran Fernando Crow, era Carlos Figuera en la batería y Diego Fuensalida en las guitarras. De los Juan Peyote, Golpes a la Mente, y antes a los Holocaustos. Pues así, así, así, así suena el punk venezolano en Veneco. We'll be right back. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Esto sigue siendo Mientras la Dictadura Nos Deja, Beneco, a través de Humano Derecho Radio Estación, pinchando lo mejor del punk rock, el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Tuvimos que crear una radio web para que el punk venezolano tuviera un sitio estelar dentro de un programa, nada de estar coleado, nada de tener que envidiarle cosas a otras escenas de la región o del mundo. Aquí hay bastante que escuchar y bastante energía, actitud para resistirse a la opresión de la vida cotidiana y de los tipos estos que continúan apertrechados en Miraflores. A continuación vamos a poner a los amigos de Zeta, una banda originaria de Puerto La Cruz, y creo que es una de las agrupaciones con más proyección de la escena venezolana en la actualidad. Estos muchachos no dejan de girar, de grabar, y aquí lo que vamos a disfrutar es un tema de su disco del año 2014 llamado No Somos Marineros, y de allí hemos seleccionado el tema Marco Cholo. Seguidamente de Luchos, esta es una banda con alma venezolana radicada en Bogotá. Luis Aguilar, un venezolano que es parte de la diáspora, creó este conjunto en el año 2009, y en el 2014 han editado un muy buen disco de punk rock melódico, de punk guitarrero, llamado Los Sobrevivientes, y de allí la canción Por Ti. Primero Zeta y después de Luchos en Beneco. Boom venezolano, boom criollito por Humano Derecho Radio. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Lo que primero sonó fueron los Z desde Puerto La Cruz, con muchísima, muchísima carretera y kilometraje, porque viven rodando y grabando cosas por toda América Latina, de su disco del año 2014. No Somos Marineros, una banda de post-hardcore que nos encanta muchísimo y que les deseamos toda la suerte del mundo en cada una de sus presentaciones y periplos. Seguidamente también colocamos Los Luchos, una banda de alma venezolana radicada en Colombia desde hace algunos años, de su única producción, que yo les recomiendo bastante, así que miren en su Bandcamp, en sus cuentas de redes sociales de Luchos, para que sigan disfrutando de esta buena producción de punk guitarrero y de punk melódico. Bueno, vamos a seguir desempolvando cosas viejas en esta edición de Beneco, ahora del año 1999, la única grabación que hicieron los Gladys Cordero, una banda caraqueña que tenía a César Masrúa dentro de su alineación, que después formaría parte de los Pixel y que además es él ha sido el dueño y el ingeniero de grabación histórico de Estudio Micro, por donde han pasado por allá por el paraíso muchas agrupaciones de punk a grabar sus cosas. Así que de Gladys Cordero, del año 1999, la canción Mejor Te Olvidas de Mí, y seguidamente de unos añitos antes, de 1995, una agrupación llamada Los Orgasmos de María, que tuvo una corta duración, pero que allí estaban personas que luego hicieron música en otros proyectos como Guillermo Mello, que luego sería parte de la banda Ese Asesino, que también tenía Johnny Castro, que posteriormente haría Los Apatía No, y Eduardo Loyo, también en Los Orgasmos de María, que luego de la disolución de esta agrupación formaría Nada, una agrupación que después pues haría bastantes discos, bastantes hardcore con toques metal. Y Eduardo hoy se encuentra en Colombia, también es parte de la diáspora actualmente. De las grabaciones que hicieron Los Orgasmos de María, el tema Rebelión, que nos lo ha pasado nuestro amigo Johnny Castro, saludos a él. Esto es Veneco en Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Payola ni Palanca, las agrupaciones y exponentes del género punk y hardcore de todo el país, de todas las épocas y de todos los géneros, suenan por Veneco. Así que si conoces exponentes, registros, tracks, temas que nos quieras compartir para que nosotros los coloquemos en esta sesión de esta producción en donde los cuatro acordes venezolanos son la estrella, por favor escríbenos a humanoderechoradio@gmail.com o haznos mención por nuestra cuenta Twitter, piso abajo humano derecho, con la etiqueta Veneco. Recordar que también tenemos una aplicación para la Play Store donde puedes escuchar toda la programación de Humano Derecho Radio contra la Hegemonía Comunicacional, este proyecto que le da voz a los activistas y además a la buena música hecha en nuestro país. También hay disponibles copias impresas de nuestro fanzine que hemos venido haciendo para promover algunos de los contenidos que se difunden por Humano Derecho, el último publicación con toda la parrilla de nuestra programación, un texto simpático sobre Paul Silvestre y algunas otras cosas que puedes disfrutar escribiéndonos en algunos de los sitios, las actividades a las que asistimos de derechos humanos. Ahí repartimos copias de este fanzine impreso cuya versión digital también puedes descargar por www.humanoderecho.com. Lo que sigue en nuestro tracklist del día de hoy son los Revolver Suicida, una agrupación de psychobilly y de punk que tiene sede en la ciudad de San Cristóbal. En el año 2016 grabaron un muy buen disco en Sala de Máquinas con el ingeniero de grabación Rafael Cadavieco antes de salirse de nuestro país y ser parte de la diáspora. De esta producción vamos a disfrutar la canción Lejos de Aquí y seguidamente la última grabación de la excelente banda de anarcopunk venezolana Los Dólares, que también hicieron carrera la mitad de su historia dentro de Venezuela y después siendo parte de la diáspora en Europa. De su último disco compartido con una agrupación alemana llamada Suschanden, donde estaba Julia Garaque, que también era miembro de Apatía Nova. Bueno, de ese último disco vamos a escuchar una canción que tiene un título que nos recuerda cosas que están pasando en Venezuela con cierta gente. La canción se llama El Principio del Fin y así suena el punk criollo por Veneco a través de Humano Derecho Radio. We'll be right back. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Un bonito contraste entre el psychobilly y el cruz hardcore, entre Revolver Suicida y Los Dólares, fue lo que disfrutamos anteriormente. Seguís, sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación, revolviendo los archivos y la actualidad del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Vámonos muchísimo, muchísimo más atrás. A los orígenes, en primer lugar, vamos a colocar ahora a las Pish Pish, un trío de chicas que combinaban el punk y el new wave por allá a comienzos de los 80s, y de sus grabaciones que no llegaron a editarse de ninguna manera, pero que afortunadamente ellas las han colocado recientemente en SoundCloud para que todos las podamos disfrutar. De esas primeras canciones, el tema Juego de Computadoras, bien New Wave, para ya esta última parte del programa. Y de por esos mismos años, los Seguridad Nacional, de su grabación del año 1983, cuando su principal influencia era el punk y el hardcore. En ese momento, considerados por ello los abuelos de toda esta historia en nuestro país, la canción Quiero Destrozar. Pish Pish y Seguridad Nacional, en los archivos de Humano Derecho Radio por Beneco. El computador hace su juego, oh, oh, oh, para desemplear a los obreros, oh, oh, oh. Todo se maneja con botones, nes, nes, máquinas tomando decisiones. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Al humano le llegó la hora. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Ay, yo me encuentro en un dilema. Ay, mamá, a esta máquina me da pena. Ay, ay, ay. Trabajo de la gente, se ha proclamado presidente. Fue llegó la hora. Al humano le llegó la hora. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. La máquina es eficiente, no se cansa como la gente, y sufre de equivocaciones, trabaja por programaciones. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Al humano le llegó la hora. Juego de computadora. Al humano le llegó la hora. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación. Te invitamos a que revises nuestra cuenta SoundCloud de Humano Derecho para que veas todo el archivo que tenemos de las cosas que se han hecho y que allí detectes el playlist de Beneco para que disfrutes los programas anteriores. Ahora vámonos al estado Anzoátegui. De allí son las dos agrupaciones que vamos a colocar a continuación. En primer lugar, Los Amordazados, del año 2007, su primera grabación, Nacimos sin derecho a vivir, donde exponían un furioso narcopunk muy influenciado por el sonido tipo Casualties, unos trallazos de temas y de allí la canción Acción Directa. Seguidamente, y más reciente este registro, Los V3 de Puerto La Cruz, No Somos Colonos, de Especies Extintas, era el nombre de su producción del año pasado, 2016. Y de allí vamos a poner la canción Los Pacos. El punk venezolano siempre ha cantado muchísimo contra la represión, contra los funcionarios policiales, contra los abusos de los uniformados. Hay algunos que se les pretende olvidar y pensar que eso fue en otros tiempos y que ahora eso no existe. Pues ahora hay muchísimas razones para continuar resistiendo desde todos los espacios posibles, incluyendo la cultura y la música. Esto es Beneco con Amordazados y V3. Escuchando Beneco, por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio Estación. Recordarte nuestras cuentas para los contactos. humanoderechoradio@gmail.com. Por favor, mándanos tus peticiones, las grabaciones de las bandas de tus panas o la que tú estés involucrado, o esos ripeos de tu archivo musical de los viejos cassettes de la escena punk venezolana, para que este programa sea lo más representativo posible. También por Twitter, por la cuenta Piso Abajo Humano Derecho, por la etiqueta Beneco con C. Allí también nos puedes hacer mención y decirnos también qué te gusta, qué te disgusta y qué crees que le hace falta a Beneco para hacer el programa de los cuatro acordes del punk criollo. Así que vámonos ahora con ese espíritu rebelde y contestatario, dos temas dedicados a la Guardia Nacional Bolivariana, los campeones de la represión en los últimos meses. Ellos deberían desaparecer cuando en Venezuela logremos retornar a la democracia, pero además una democracia mucho mejor, más profunda que lo que teníamos antes, con más justicia social, democracia, inclusión y participación. En primer lugar, tenemos a los Desempleado del Mes desde el San Cristóbal, Estado Táchira, con la canción Aguacates, que ellos promovieron en el año 2014 en medio de ese ciclo de protestas. Y luego, un temazo. Súbele volumen a tu PC o a tu teléfono si nos estás escuchando por tu dispositivo Android, porque viene Los Cardiel, el dúo venezolano radicado en México, con una canción muy potente llamada Guardia Nacional Bolivariana. Esto es Canciones contra la Represión en Beneco por Humano Derecho Radio. Me tengo mi morral, llevo una franela extra por si acaso. Canarias, hijo de puta. Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Esto es Beneco por Humano Derecho Radio, y eso de Cardiel en su tema GNB, esa grabación tan rara, fue algo real que pasó en el año 2014 cuando las tanquetas de la Guardia Nacional decían ese tipo de cosas a los ataques a los inmuebles. Nos despedimos por esta semana, seguiremos en la resistencia, en la calle, incordiando a la autoridad, y nos vamos con Cadáveres Podridos y Agente Fosforado, ese proyecto de Juan Pablo Núñez de los Doña Maldad. Chao y hasta la semana que viene.